pues ya echábamos en falta una sintonía que se ha convertido en habitual la tarde de los jueves aquí en la radio. Y tras esta sintonía aparece Julia Rodríguez. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes. Retomamos ese habitual contacto con Yuci Abogados en la tarde y con ese consultorio jurídico que en directo cada jueves le seguimos ofreciendo en la tarde, sobre todo para contestar a las preguntas de los oyentes, las dudas que se nos plantean por parte de los oyentes y para abordar y tratar temas de actualidad. Una actualidad que gira en torno a esta pandemia que también en el ámbito jurídico lo ha puesto todo patas para arriba, ¿no, Julia? Pues sí, lo ha puesto todo patas arriba, ha incrementado según qué procedimientos, como veremos al final del programa. Vivimos en un cierto estado de inseguridad jurídica porque no sabemos lo que podemos o no podemos hacer según el territorio donde vivamos. Y bueno, yo, por poner un ejemplo, lo tenía previsto por hace 2 semanas. Y me ha pasado a mí personalmente con uno de mis hijos que hace deporte, que está federado, y que, por ejemplo, en esa materia la Junta de Andalucía ha hecho 3 modificaciones respecto a los horarios de los menores de 16 años, federados o no, en cuanto a que puedan realizar o no realizar deporte al aire libre después de las 6 de la tarde. Hasta 3 modificaciones en 15 días, y es una auténtica locura. Eso por poner un ejemplo, pero como eso tantísimo. Bueno, es lo que tenemos, es el mal menor. Claro, como ya hemos dicho en otros programas, lo importante es que se queden cuantas menos vidas por el camino en todo esto. Si tenemos que vivir un poquito angustiados sobre la inseguridad pequeña o mucha inseguridad jurídica, pues forma parte de los efectos colaterales que estamos teniendo con este COVID-19. Y los juristas, en este caso los letrados, imagino que ya de por sí os leíais todos los boletines, tanto a nivel andaluz como nacional, pero ahora tenéis que mirarlo con lupa todo, ¿no? Sí, yo tiro mucho de Twitter, porque es donde salen las actualizaciones. Entonces me tengo una alarma y me salen pues las últimas novedades del BOE. El BOJA no tengo que mirarlo diariamente, pero es verdad que yo no tenía por costumbre hacerlo todos los días o cada 2 o 3 días. Más o menos pues nos faltan también, estamos suscritos a boletines que mensualmente o trimestralmente nos mandan información sobre novedades jurídicas, y bueno, con eso más o menos íbamos funcionando. Pero desde que se decretó el estado de alarma hasta ahora, pues prácticamente todos los días tenemos que consultar los boletines oficiales, porque todos los días tenemos normativa nueva. Bueno, vamos a comenzar, que tenemos muchas cositas que comentar esta tarde. También se nos quedaba una cuestión colgada la pasada vez que estuvimos. Y sí que animamos a los oyentes, pedimos a los oyentes que si quieren pues hacernos alguna pregunta, solo tienen que utilizar nuestro WhatsApp, que es la manera más rápida y más fácil de entrar directamente y bueno, pues solicitar esa cuestión que quieran plantearle a Julia en directo, aprovechando que la tenemos hoy en directo. Y una de las preguntas que se nos quedaron colgadas antes de abordar el tema que hemos preparado hoy, Julia, era un oyente que nos preguntaba que si no tenemos convenio para final de año en el tema de la marroquinería, ¿cuál es la subida que tienen que darle a los trabajadores? ¿Cuál es esa subida que les corresponde a los trabajadores de la marroquinería? Bueno, pues fíjate que esa pregunta ha quedado desfasada, porque a la vuelta, creo que fue ese mismo día, 2 días después o así, creo que ya está firmado el convenio, ¿no? Yo además la noticia yo me enteré por vuestro Twitter, por el Twitter de Radio Ubrique. No sé si es cierta esa información, si yo la entendí bien, que el convenio se ha firmado ya, que ya hay un convenio nuevo de la marroquinería firmado por la patronal y por los agentes sociales. Entonces, si está firmado ya, en el momento en que se publique y entre en vigor, pues para este mismo año 2019 seguramente se habrá establecido ya alguna subida. Y no desconozco el contenido, estoy hablando en el caso de que se haya establecido alguna subida para este mismo año, porque lo más seguro es que su vigencia sea desde el 1 de enero de 2019 en adelante. Lo más seguro, esperaremos a que esté publicado, porque no dispongo de un borrador, no sé lo que se ha firmado, ni sé cuáles son las novedades, pero cuando esté publicado nos dedicaremos no uno, sino varios programas a analizarlo con detenimiento. Entonces pueden ocurrir dos cosas: que su entrada en vigor, lo más seguro sea que desde el 1 de enero de este año, ¿vale? Porque ya desde el 31 de diciembre de 2018 el convenio anterior o el convenio que tenemos ahora mismo está prorrogado. Se ha ido prorrogando ya en el último año, incluso con una figura que es diferente, que es la ultraactividad, porque estaba ya denunciado, creo que se denunció en agosto de 2019. Entonces, perdón, quiero decir que estamos en 2020, que el convenio se entrará en, lo más seguro que tenga fecha del 1 de enero de 2020. Me he tenido un pequeño lazo, discúlpenme. Pero estaremos a las fechas que aparezcan. En todo caso, para 2021, ¿qué panorama tenemos? Pues se aplicará la subida del convenio que va a entrar en vigor, lo más seguro, pues antes para el año que viene, y al final de lo convenio aparecerán unas tablas como las que tenemos en la actualidad, donde se establezcan los salarios para cada uno de las anualidades de vigencia. Si cogemos el convenio actual, tenemos que al final aparecen una serie de anexos con las tablas salariales que han regido para 2016, 2017 y 2018. ¿Qué cantidad de dinero están cobrando los trabajadores de la marroquinería a partir de 2019? Pues han cobrado la cantidad que le correspondía en 2018 con el incremento del IPC de 2018. Eso es lo que cobraron en 2019. ¿Qué están cobrando en 2020? En 2020 están cobrando las cantidades que venían cobrando en 2019 a las que se le ha aplicado el IPC del cierre del año 2019. En total un 2%, porque creo que el IPC de 2018 era 1,2% y el 2019 un 0,8%. O sea que desde 2018 a aquí les han tenido que subir el sueldo un 2%. En 2021 pues entrarán en vigor las tablas salariales, y si el convenio tuviera fecha de entrada en vigor anterior a 2021, 1 de enero de 2020, pues tendrán que pagarle todos los atrasos en un solo pago, en fin, que le tendrán que pagar todos los atrasos de la subida salarial si estuviera contemplada alguna subida para 2020 en ese convenio. Uh-huh. Vamos a esperar. Ya te digo que no sé si vosotros tenéis ahí información, si tenéis, os han pasado como emisora municipal algún borrador. Yo no tengo nada, tendremos que esperar a que se publique. Lo cierto es que esta pregunta, momento, sí, esta pregunta llegó precisamente, creo que el día antes de la firma de ese convenio, que tampoco lo tenemos nosotros a disposición, pero imagino que no tardará en publicarse y ya podemos uh-huh. analizarlo, ¿no? De principio a fin, saber cuál es la subida real que van a tener o que van a experimentar los marroquineros de cara a 2021, ¿no? Y sobre todo, una parte fundamental es el pago de los atrasos, ¿no? De si se aplica con carácter retroactivo, ¿no? Imagino. Exactamente. Eso después ya lo analizaremos y tendremos, pues, vamos, para varios programas, porque, vamos, es una cuestión que nos interesa a muchísimos oyentes, porque, vamos, es la actividad principal de nuestra población, y entonces, pues, merece la pena que le dediquemos, pues, bastantes programas a analizar si es que ha habido novedades, porque igual el contenido es mínimo. O sea, se hablaba un poco que la controversia estaba en esa subida, ¿no? Por lo que yo todo esto lo sé por las informaciones que vosotros publicáis, tanto en vuestra web como en online, en fin, y la información que tengo viene de vuestra mano, de Radio Ubrique, y que venían un poco en ese sentido. No sé si el resto de situaciones que, bueno, que podrían mejorarse se han tocado. Yo incluso, te comento, estuve no sé si la única reunión o la segunda reunión que convocaron los sindicatos, que se hizo en la escuela de Redonda como dos semanas o así antes de que nos confinaran, y bueno, incluso yo me acerqué y hablé con alguna de las personas que estaban exponiendo la situación de la negociación, y les hablé de dos o tres cuestiones que a mí me parecía que eran importantes que se tuvieran que recoger, porque veo la problemática todos los días con las demandas que tengo que montar y con las consultas, claro, que me hacen los clientes. No sé si eso se habrá recogido, yo creo que no. Una era, pues, que se le obligara a los empresarios a pagar por transferencia bancaria para evitar ciertos pagos que se hacen por debajo de la nómina, que se hacen en efectivo, y con eso, pues, ya no había ninguna duda. O sea, hay que pagar lo que viene en la nómina. Era una manera básica de quitar un problema que además se abordó en esa reunión. y el segundo es que se estableciera también un control, un mecanismo de control de un registro horario informático, que se prohibieran las hojillas, porque esas hojillas son fácilmente manipulables y es posible que se estén dando circunstancias en las que se estén llevando a cabo horas extraordinarias que no aparecen reflejadas en ningún sitio. Me parecía que eran dos problemas que existen, que no vamos a vendarnos los ojos, existen, afortunadamente son pocas las empresas que lo hacen, pero esas situaciones se dan y yo las veo en mi despacho y yo comenté que eso se podía abordar en este, era una oportunidad estupenda esta nueva negociación para abordar esos problemas importantes, ¿no? Porque cuántas personas están dejando de cobrar lo que tienen que cobrar según un convenio porque se les paga en efectivo y firman o rezan, como se dice aquí, es que reza que yo cojo y no cojo esto, pues eso hubiera sido una manera. Vamos a esperar, no sé el contenido, bueno, igual está recogido, nos llevamos una sorpresa. Te cuento, Julia, cosas que están pasando ahora mismo en la radio, en la antena, en relación con los oyentes que nos están escribiendo. Por ejemplo, nos dice un oyente que la subida prevista para el año 2020 es de 1,8, año 2021 1,1 y 2022 1,3. El tope será el 2%. Es lo que nos comenta un oyente que además nos dice que ha cobrado ya los atrasos de este enero que se lo pagaron este mes en curso, ¿no? O sea, en diciembre, la nómina de diciembre ya ha cobrado los atrasos desde enero. Esa paga, esa subida con carácter retroactivo que ya viene reflejada en la nómina de al menos este oyente, ¿no? Me gustaría saber si es algo generalizado que también sería importante tener en cuenta. Y también, pues nada, le damos las gracias a ese oyente que nos está dando información de primera mano. Bueno, también otro oyente ya directamente nos ha mandado el convenio de marroquinería, que ya lo tenemos aquí, nos ha enviado un PDF precisamente con el convenio. También se ofrecía Javier Gallego desde Movex, gerente de Movex, que también nos está escuchando y nos decía que, bueno, pues él también nos iba a mandar el convenio. Ya lo tenemos, que nos lo acaba de enviar un oyente. Y nos dice que, bueno, pues en la intervención de Juan García, presidente de los empresarios, hace unos días aquí precisamente en la radio, nos comentaba precisamente eso, ¿no? Que todos los detalles se iban a publicar en estos días precisamente para que todos conociéramos todos los detalles de este convenio que por fin ha llegado, ¿no? Y que ya está rubricado. Bueno, qué bien. Pues, me parece estupendo, de verdad, la interacción que estamos teniendo ahora mismo. Le doy las gracias a Javier, si me está escuchando. Lo felicito por su santo, que es el tuyo también hoy, Fran. Gracias. Y me parece estupendo este momento que hemos tenido aquí de virtual de todos colaborando en este asunto del convenio colectivo. Me parece fantástico. Bueno, pues gracias a Javier, gerente de Movex, que también, bueno, pues nos estaba escuchando y nos ha echado un cable en este sentido. Y también a este oyente que, bueno, pues como digo, nos ha enviado directamente ya el convenio y nos ha detallado, bueno, pues cuál es la tabla de subidas de cara al año 2020, que ya se ha pagado con carácter retroactivo, al menos a este oyente, la subida que va a experimentar este gremio en 2021 y en 2022. Y al hilo de lo que estamos comentando, Julia, no sé si se te queda algo en el tintero que comentar, porque al hilo de lo que nos están comentando, nos preguntan, María te pregunta, que cuántos días por mes trabajado pertenecen en las horas extras o en las pagas extras, nos dicen las extras. ¿Cuántos días por mes trabajado pertenece en la extra? Se refiere a si la cobra completa, son 180 días. 180 días cada una de las pagas. Es un salario. Uh-huh. A ver, cada vez que se cobra una paga extraordinaria y lo pone, bueno, yo me estoy refiriendo al que ahora mismo está publicado. Tendremos que ver qué se ha recogido en el nuevo. Yo creo que esto no habrá cambiado. El artículo 9 establece que tanto la gratificación extraordinaria de Navidad y hace la mención también para la de verano de la misma manera. La gratificación extraordinaria de Navidad y la gratificación extraordinaria de julio se abona corresponde a 30 días de salario establecido en los anexos, es decir, hay que irse al anexo a lo que esté establecido para cada año, y tiene que estar incrementada en un 9%, que es el 9% del plus de participación en beneficio, ¿vale? Cuando digo 180 días, porque se va generando por, como son dos pagas cada año, pues cada seis meses se recibe una, entonces, para saber el cálculo total, si se trabajan los seis meses, estos periodos completos, pues son 30 días de salario. incrementados en un 9%, que resulta que el contrato termina antes de que se haya devengado el periodo completo de 6 meses, de los 180 días, pues hay que dividir esta cantidad por el número, por 180, multiplicarlo por el número de días trabajados, y sale lo que correspondería de paga extraordinaria en el finiquito una vez finalizado el contrato. Pero si estamos hablando de el pago que se genera, pues son 30 días de salario cada 6 meses de trabajo, incrementados en un 9%. Otra pregunta que nos llega es que ¿cuántos días te pertenecen por mes trabajado en lo que es el finiquito? Sí, lo acabo de decir. Es decir, imaginemos que hemos trabajado, pues, que nos despiden ahora, ¿no? Pues yo tengo que contar para el finiquito y para calcular la paga extraordinaria, la parte proporcional de la paga extraordinaria que me corresponde del mes de diciembre, la tengo que calcular de la manera que he dicho. Dividimos esos 30 días multiplicados por 9%, incrementados el 9%, por 180, y tengo lo que me corresponde cada día, y lo multiplico por los días que he trabajado en la empresa hasta hoy. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de las categorías profesionales las pagas extraordinarias vienen prorrateadas. Por lo tanto, la empresa no me tiene que abonar nada, porque ya lo he venido cobrando en la nómina todos los meses. Eso es solamente el cálculo en el finiquito, siempre y cuando la paga extraordinaria no venga prorrateada mensualmente y yo esté esperando que llegue el 25, el 30 o cuando se pague la paga extraordinaria para recibirla. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, lo hemos comprendido perfectamente. Imagino vale. Que el oyente también lo ha captado así. Si no, pues que nos pregunte cuál es la duda que tiene. Bueno, uh-huh. Yo creo que ya lo adelantabas tú, incluso antes de comenzar el programa, que el convenio va a dar mucho que hablar en estos días y va a ser tema, sin duda, en los próximos programas contigo. Y lo abordaremos con todos los detalles. Además, ya tenemos físicamente el convenio, con lo cual podemos echarle un vistazo de principio a fin, ¿no? Y aclarar todas las dudas que los oyentes tengan al respecto, ¿no? No sé si se nos queda algo en el tintero, si se te queda algo con respecto a este tema, a estas preguntas que nos han llegado al consultorio jurídico, Julia. Bueno, las han contestado los oyentes en este caso, porque es verdad que la pregunta llegaba justo el día antes de la firma. Y bueno, como comentaba, pues efectivamente se ha recogido con carácter desde el 1 de enero y tendrán la subida que aparece ahí. En el otro aspecto, yo creo que es mejor esperar. Si te parece, Fran, me pasas la firma ya, el convenio ya firmado, y yo pues voy a ir ya estudiándolo para abordar su... Perfecto. Su estudio y su comentario en sucesivos programas. De hecho, ya te lo he enviado, Julia. Muchas gracias. Mira, bueno, pues las cuestiones que íbamos a abordar hoy, que empezábamos precisamente hablando de cómo la pandemia ha cambiado prácticamente todo nuestra vida cotidiana, también en el ámbito jurídico, y cómo los juzgados también, bueno, pues se están adaptando también a esta situación pandémica, ¿no? Y una de las cuestiones que vamos a tratar hoy, uno de los titulares que nos trae Julia, es que obligan a compensar el tiempo de visitas que perdió un padre durante la fase de confinamiento, esa primera fase de confinamiento, en la que, bueno, pues también se vieron alteradas las custodias compartidas, imagino, ¿no? Se vieron alteradas las custodias compartidas y los regímenes de visita. Fue una situación, la de las semanas del estado de alarma y del confinamiento más duro que tuvimos desde mitad de marzo en adelante, fueron situaciones que provocaron muchísimas consultas por parte de clientes e incluso no clientes, gente que nos llamaban o nos mandaban WhatsApp o nos escribían correos o Facebook, no solo en estos días ante la incertidumbre que teníamos respecto de qué teníamos que hacer en el centro de trabajo y demás, sino que estas cuestiones también provocaron cierta incertidumbre y cierta inseguridad jurídica. Y te digo que ninguna audiencia provincial de España tuvo un criterio unánime. Es decir, cada audiencia provincial elaboró unas recomendaciones sobre cómo debían llevarse a cabo las custodias compartidas y los regímenes de visita. Hubo audiencias que consideraban que por el estado de alarma debía de quedar suspendido todo, otras que hablaban que los deberes de la patria potestad y de la custodia estaban por encima de esa situación de estado de alarma y que debían de seguir ejecutándose las sentencias o los convenios de la misma manera que previo al estado de alarma, otras que diferenciaban entre el régimen de visitas y el régimen de custodia compartida, suspendiendo el régimen de visitas y continuando con la custodia compartida. No hubo unanimidad en este, para que vean lo complejo de la situación. No sabíamos que cuando los clientes nos llamaban, pues sinceramente, en función de los intereses de cada uno, fuera el progenitor custodio o no custodio, y mirando siempre por el bien superior del menor, contestábamos de una manera o de otra, porque no teníamos un criterio unánime. Bien, ¿qué ha ocurrido en este procedimiento? Pues que hay un padre que efectivamente vio suspendido su régimen de visita durante el confinamiento y le ha interpuesto a la madre, que era la progenitora custodia, un procedimiento especial y sumario que se ha podido plantear durante el estado de alarma y durante los 3 meses posterior a la finalización del mismo, donde se han dirimido las cuestiones de familia controvertidas en relación con la pandemia. Y tanto el Ministerio Fiscal y el juez acogiendo los postulados del Ministerio Fiscal en este asunto, ha dicho que pues todos los días, todos los fines de semana que este padre ha dejado, que fueron 3 fines de semana que dejó de ver a su hija por mor del estado de alarma, pues le tiene que compensar. Y entonces se le tienen que aumentar las horas de los fines de semana. En este caso han abogado porque alargar el fin de semana que le toca, y en otros casos pues será darle más fines de semana o darle más vacaciones, pero de alguna manera los padres que se han visto perjudicados porque no han podido disfrutar de sus hijos durante el estado de alarma, durante el confinamiento, pues van a tener ahora esa posibilidad de ver compensadas esas horas que no han disfrutado de sus hijos. En este caso te digo que es un auto de un juzgado de primera instancia de León. Probablemente este, porque lo he visto, pero seguramente serán muchos los que en las próximas semanas pues tendremos conocimiento de este tipo de cuestiones. Otra de las cuestiones que planteamos hoy, se refiere precisamente a los despidos improcedentes o procedentes, ¿no? En el tema de si te despiden por causas económicas de una empresa, pero paradójicamente en esa empresa se están echando horas extras, ¿no? ¿Cómo casa esto? Pues mira, traemos hoy al programa una sentencia también muy novedosa, de las últimas semanas de octubre, primeras de noviembre. No conozco la fecha exacta de la misma, pero es bastante reciente. Es de un juzgado de lo social de Cartagena. Aquí dice que haciendo también, por supuesto, aplicando y recogiendo sentada doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, efectivamente hablamos de un despido objetivo. Sabemos que existen varios tipos de despido: el disciplinario, el despido improcedente, que está indemnizado con 33 días por año, y los despidos objetivos por causa, entre ellas, económicas, cuando la empresa pues va mal, tiene unos ejercicios económicos con un cierre negativo, y bueno, no le queda más remedio que despedir a los trabajadores. Pues en estos casos los trabajadores también tienen derecho a recibir una indemnización. En este caso es menor que la del despido improcedente, porque hablamos de 20 días por año. Bueno, pues este juzgado de lo social ha dicho, vale, muy bien, la empresa ha acreditado y es verdad que ha aprobado y queda acreditada suficientemente la situación, la mala situación económica por la que atraviesa, porque ha presentado balances negativos en el último ejercicio, no sé si en el último o en varios. Lo da por bueno, sí, es verdad, usted me ha acreditado esto. Pero oiga, es que usted además está contratando trabajadores a través de empresas externas, a través de ETT o de terceras empresas. Y además nos consta, porque ahora ya tenemos los registros horarios obligatorios, que es que los trabajadores están haciendo horas extraordinarias. Oiga, mire usted, aunque haya presentado un balance negativo en el último ejercicio y podría ser eso suficiente para que quede acreditado el despido por causa objetiva, habiendo trabajadores que están realizando horas extraordinarias y usted está realizando nuevas contrataciones, aunque sea a través de terceras empresas, pues ese balance negativo no es suficiente para acreditar la procedencia y, por tanto, el despido objetivo de este trabajador, y lo han declarado improcedente. O sea que es una sentencia que tendremos que tener en cuenta. No crea jurisprudencia, evidentemente. Es nueva, por eso la traigo al programa, pero está basada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Entonces hay que analizar cada situación empresarial para saber si ese despido es proporcional, es razonable y esa medida extintiva es adecuada a la situación real económica de la empresa. Y no basta solo con aportar informes de ejercicios negativos por parte de esa empresa. Otro titular que nos traes esta tarde, Julia: el Tribunal Supremo desestima un recurso contra el uso de mascarillas por ser una medida legítima y proporcionada para proteger la salud. Otra de esas sentencias llamativas, ¿no? Sí, pues las mascarillas han llegado al Supremo y el Supremo en este caso se ha dado una prisa brutal, porque hablamos de un ciudadano que ha interpuesto un recurso, creo que de amparo, porque claro, se habla de una vulneración de derechos fundamentales. Entonces se habla de que el ciudadano consideraba que la orden ministerial, la orden 422/2020 de 19 de mayo del Ministerio de Sanidad, por la que se obligaba en su artículo 3 a que en determinadas situaciones los ciudadanos tuvieran que llevar mascarilla. Ojo, esto fue antes de que las comunidades autónomas obligaran al uso de mascarilla siempre, porque esta orden era un poco light. Esta orden decía que había que llevar mascarilla siempre y cuando no se pudiera guardar una distancia de 2 metros. Luego llegaron las comunidades autónomas con posterioridad, junio, julio, y obligaron a los ciudadanos a llevar mascarilla siempre. Bueno, pues incluso contra esta orden, que era un poquito más suave de la legislación que tenemos ahora en materia de mascarilla, hay un ciudadano que pues interpuso un recurso de amparo ante el tribunal, o sea, perdón, no es amparo, amparo es en el constitucional, un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, un procedimiento especial de los recogidos en nuestra constitución, para la protección de los derechos fundamentales, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, impugnando, bueno, pues esta orden ministerial, diciendo que atentaba contra los derechos fundamentales, contra cuáles concretamente: la integridad física, la moral y el honor. Y el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, ha dicho que no, que esta medida es legítima porque es necesaria y proporcionada. Entonces antepone la salud y la vida frente a estos derechos fundamentales. Considera que no quedan vulnerados y que el uso obligatorio de mascarilla es acorde a y proporcionado a la situación de pandemia que vivimos. O sea, las mascarillas ya han tenido su momento de gloria en el Tribunal Supremo. Hasta ahí han llegado las pobres mascarillas que nos están haciendo la vida más fácil, en el sentido de que están evitando contagio, pero vamos, no podemos obviar que es una medida muy engorrosa. La verdad es que es un poco, que ya estamos cansados, es verdad, de llevarla, pero bueno, claro, parece que algo, esto va para largo. Es algo fundamental para controlar la pandemia. Hay que hacer apología del uso de la mascarilla, evidentemente, pero ¿quién os iba a decir a los abogados que hace un año que iba a ser un tema de debate o un tema que iba a llegar al Tribunal Supremo, ¿no? Fíjate, es que ¿quién nos iba a decir tantas cosas, de verdad, eh? Pero sí, se parece que está comprobado, y además no solo en esta pandemia. Es verdad que es una forma de evitar el contagio muy antigua, pero el otro día escuchaba estadísticas, Fran, está al margen de lo jurídico, y es que incluso otro tipo de enfermedades que se contagian por la vía respiratoria, resfriados comunes y gripe, han bajado respecto al mismo periodo del año pasado. Porque claro, como todos llevamos la boca tapada, pues estamos evitando el contagio no solamente de COVID, sino de otras dolencias. Cualquier resfriado, bueno, común, claro. Pues ya está, pues hay que aguantarse, ganamos. Si es que no queda otra. Bueno, y además, vamos, que están avaladas ya, que no infringen ningún tipo de derecho fundamental, y están avaladas por el Tribunal Supremo. Bueno, ya para ir terminando, nos envía no una noticia, sino un tuit precisamente del Poder Judicial, ¿no? En el que se habla de que los concursos de personas físicas presentados durante el tercer trimestre han aumentado más de un 63% como consecuencia de la crisis económica que ha causado esta pandemia, ¿no? Es una noticia preocupante también, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo, más de una ocasión he comentado que una de las cosas por las que me encanta mi profesión y me encanta el derecho es porque es algo que nos afecta a todos y a todos los ámbitos de la vida. Y esta pandemia estamos viendo cómo está teniendo sus efectos jurídicos. Acabo de dar dos noticias, el tema de las mascarillas en el Supremo, el tema de los regímenes de visita, bueno, los famosos ERTE que tanto han dado que hablar. Pero es que la pandemia ha tenido otra serie de consecuencias que el Poder Judicial ha analizado porque trimestralmente saca una serie de estadísticas. Hoy ha publicado la del tercer trimestre. Y bueno, se arrojan datos como que en el tercer trimestre de 2020 han aumentado una barbaridad, un 63,4%, eso es una barbaridad, los procedimientos judiciales de concurso de personas físicas. ¿Qué es esto de concurso de personas físicas? A todos nos sonará el tema de los concursos de las personas jurídicas, de las sociedades. Cuando una sociedad va mal económicamente, pues presenta un concurso, un procedimiento judicial para que le hagan una serie de quitas, hacer una prelación en los créditos y demás. Pero es que eso ya también se puede hacer cuando una persona física, o sea, una persona, tú, yo, cualquier, un autónomo, un asalariado, pues está pasando por una racha económica muy mala, no puede hacer frente a todos los pagos y accede a lo que se llama la ley de segunda oportunidad, que es un concurso pensado para las personas físicas. Bueno, pues eso, ese tipo de procedimiento ha aumentado más de un 50% en el tercer trimestre de este año. Y eso parece que está originado también por los efectos de la crisis económica que ha provocado la pandemia. Por otro lado, han aumentado las demandas de despido un 34% y las de reclamaciones de cantidad frente a los empresarios un 12%. Han aumentado también las ejecuciones hipotecarias, pero lo que han bajado precisamente son los lanzamientos de desahucios, porque también es verdad que tenemos ahora mismo una normativa que está protegiendo cualquier tipo de procedimiento de desahucio que están ahora mismo absolutamente paralizados hasta enero o febrero del año que viene. Esos son los datos que arroja esta pandemia a nivel jurídico, a nivel procesal. Y bueno, si quieren consultarlo, los oyentes, si quieren más información y quieren estar la tarde mirando las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, pueden meterse en su página web y tienen la publicación de hoy, 3 de diciembre, aparece toda esta información muchísimo más detallada. Bueno, pues un poco para ver cómo todo lo que ocurre en la sociedad al final tiene su transposición al derecho, y en este caso al derecho procesal. Pero es muy común es muy común que las personas físicas presenten concurso. No es común. No son procedimientos que además se tienen que dar una serie de requisitos muy, muy concretos. A veces no es la mejor solución. Si quieres, Fran, es un tema que estoy estudiando ahora mismo con detenimiento, porque, bueno, claro, a todos nos llega y es verdad que están llegando situaciones a los despachos. Pero caso práctico, Julia, un caso práctico, por ejemplo, una persona que viva rodeada de las deudas normales que puede tener una persona, hipoteca, el préstamo del coche, 20.000 historias, por esta pandemia pasa una situación en la que no puede afrontar estos gastos. ¿Qué pasa aquí? Puede iniciar este tipo de procedimiento. Lo que se puede salvar es su casa, si es su vivienda, o sea, como vivienda habitual, aunque la tenga en propiedad, podrían incluso exonerarse del pago de todos los préstamos, he llegado el caso, se pueden hacer quitas, pero de hecho hace falta el proceso, un procedimiento judicial y acreditar efectivamente que el nivel de endeudamiento está muy por encima de lo que esa persona tiene para vivir. Uh-huh. Lo que ocurre aquí, y es que como estas personas tengan alguna segunda vivienda, pues ya es complicado acceder a este tipo de proceso porque es que se la comen los acreedores. Entonces se tienen que dar una serie de requisitos, pero a una persona con una casa sin segunda vivienda, que ahora mismo pues resulta que no tiene ingresos o sus ingresos están muy por debajo de lo que tiene que pagar en deuda, podría iniciar este procedimiento e incluso llegado el caso, tras el proceso judicial completo, exonerarse del pago de todas las deudas o de parte de ellas, incluso las que se tengan con Hacienda, en el caso de los autónomos. Este procedimiento sí que acuden mucho a él autónomos, pero las personas asalariadas que se han visto de la noche a la mañana despedidas con unos préstamos hipotecarios brutales, préstamos personales, préstamos del coche, etcétera, etcétera, pues pueden acceder, tarjetas de crédito que ahora no pueden afrontar, pueden acceder a este tipo de esta ley, a este tipo de beneficio que le proporciona la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Es lo que te iba a preguntar. Esta es la coloquialmente denominada Ley de Segunda Oportunidad. De segunda oportunidad, efectivamente. Bueno, pues Julia, se nos agota el tiempo. Este oyente nos comenta que no le quedó muy clara la respuesta y nos ha, digamos, sintetizado la pregunta y no sé si de esta manera lograrás contestarle, porque es complicado a veces. Has contestado de manera genérica, evidentemente, porque no especifica el caso de cada cuestión, cada pregunta y cada oyente tiene una situación bien distinta, y si no conocemos todos los detalles, evidentemente es muy difícil de contestar esa respuesta al 100%, pero sí que de una manera genérica has contestado perfectamente. Pero sí que nos comenta que si trabajas 30 días al hacer la liquidación del finiquito, ¿cuánto te pertenece cobrar? La pregunta que actualmente nos hace este oyente, y nos habla de que no tiene la paga esta prorrateada en nómina. Vale, pues un momentito que le hago el cálculo, ¿vale? Sobre la marcha, venga. ¿No? Bueno, pues vale, era la pregunta momento con la que vamos a cerrar hoy. Vamos a ver, imaginemos que tiene programa. Un salario, yo qué sé, vamos a mirar aquí un momento. A ver, los días, bueno, vamos a ver los días, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, un momento. Ha trabajado un mes, ¿no? Nos dice 30 pues días de trabajo. Vale. Pues son, a ver, espérate un momento. Sí que es importante saber cuál es el salario que cobra mensualmente, ¿no? Sería. Bueno, pero le puedo decir lo que le corresponde. A ver, vale. Pues imaginemos que la paga extraordinaria que tuviera que cobrar, a ver, vamos a poner que es, venga, un oficial de tercera, ¿no? Voy a coger el salario que hay publicado a nivel a 2018 sin ni el IPC ni nada. Uh-huh. ¿Vale? Son 35,97. 35,97 por el 9%. ¿Vale? Pues son 35. Vamos a ver. Vale. Esto se ha convertido en un consultorio, pero en toda regla, Julia. Vale. Pues le correspondería cobrar, si hubiera trabajado los 6 meses, pues 1.176 euros de paga extraordinaria, ¿vale? Como ha trabajado nada más que un mes, 1.100, pues lo dividimos entre 6 y le corresponden 196 euros. 196 euros en caso de que sea un oficial de tercera. Vamos a ver, no le he puesto el incremento, pero piensa que coja la nómina, ¿vale? Y lo que tiene de nómina lo divida entre 6, ¿vale? La parte de salario base, la nómina de un petaquero tiene salario base, plus de, ahí lo diré, de participación en beneficio. Los que tienen la paga extraordinaria prorrateada, pues la tienen prorrateada, ¿vale? Los que no, pues no la tienen. Bueno, entonces, que coja y sume la paga, lo que tiene el salario base, más el plus de beneficio, lo suma, ¿vale? Y le da el lo que tiene que cobrar, y eso, esa suma, sin el plus de transporte, como es de un mes, muy fácil, pues esa suma lo divide entre 6, y ya tiene lo que le tienen que pagar de paga extraordinaria ahora que con el finiquito. Bueno, pues yo creo que ha quedado esta última clara. La pregunta genérica es una consulta jurídica, ¿eh? Una consulta en toda regla. Bueno, pues Julia, muchísimas gracias. Muy ameno el programa de hoy. Hemos aprendido muchas cuestiones. Ya tenemos el convenio, que es una herramienta fundamental para los juristas también aquí en nuestra localidad. Y yo estoy seguro que le vas a echar un ojo ya mismo y que vas a contestar a todas las preguntas que en torno al convenio, al nuevo convenio, que afortunadamente ya se ha firmado, bueno, pues vayan surgiendo en las próximas semanas. Sí que le agradeceríamos a los oyentes que, bueno, pues nos envíen las preguntas que crean oportuno, que no tienen que esperar a que empiece el programa, que pueden hacerlo durante toda la semana, y así, bueno, pues podemos desarrollar un poco más la pregunta, ¿no? Si te parece. Y la semana que viene, pues estaremos aquí, antes de que lleguen las Navidades, que llegan también con ese habitual parón que hacemos de la programación, pero sí que aún nos quedan algunos programas todavía por delante en este mes para seguir contando con Yuci Abogado. Julia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Y recuerden que Yuci Abogados está en Ubrique, en Paso del Prado, número 39, en el 956-460435, y que cada jueves aquí Julia nos habla de estas y de otras cuestiones. Y nos queda pendiente el IRPH, que haremos un programa especial con tu compañero David, ¿no? Sí, estaba previsto que entrara hoy en antena, pero le ha sido imposible, entonces ya tiene más o menos estudiada la sentencia. Hay muchas novedades porque se están interponiendo, incluso ha habido un grupo de afectados por el IRPH que ha puesto una queja ante el tribunal, ante la, no sé si la Comisión Europea, una instancia europea, David lo tiene más controlado que yo, por incumplimiento de la doctrina del Tribunal de Justicia Europea, o sea, denunciando al Tribunal Supremo. Porque, claro, es que no casa el contenido de esa sentencia, es bastante incongruente y, por supuesto, contrario a la sentencia europea. David ya lo explicará, creemos que sea la semana que viene, antes de Navidad, bueno, que cuente un poquito las novedades. Y lo que pasa es que esto le ha sido imposible, por eso he entrado yo en antena. Quedamos pendientes. Pues muchísimas gracias, Julia. Feliz tarde y hasta la semana que viene. Adiós.